Este programa colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. La verdad es que el fin de semana pasa como un cohete. A veces me parece estar en una estación de tren, esperando a que llegue, y lo ves que viene desde la lejanía, toda la semana esperando. Y cuando llega a tu par, a la estación, de repente en un abrir y cerrar de ojos ha pasado como un vendaval de apenas unos segundos. Hoy es domingo 25 de noviembre, semana de viaje a Logroño para el noveno Congreso de Bibliotecas Públicas, y me voy que tengo que ir organizándome cosas. Este tipo de viajes en coche, en solitario, sin mi familia, siempre me hacen recordar una salida de fin de semana largo, una evasión que hice hace unos años a un lugar al que diferentes circunstancias laborales me hacían, me empujaban para irme un par de días y desconectar. Todos tenemos un lugar de escapada, o al menos deberíamos tenerlo. Un lugar donde te relajas, un lugar en el que te evades de la monotonía, de la rutina o del estrés. Hoy te voy a relatar una de esas escapadas a este lugar del que me habrás escuchado hablar mil veces, San Ciprián d'Ermisende. En esta ocasión, te hablaré de cómo recuerdo esa escapada a este lugar solo, sin más compañía que la de mí mismo. Recuerdo estar mirando el reloj. Faltaban 5 minutos para la salida. Tenso los músculos en las piernas deseando partir en cuanto el reloj me dispare cual catapulta hacia San Ciprián. Las piernas, agarrotadas por las últimas noticias laborales, dejan a unos con premio y a otros tirados en la cuneta. Pero no voy a permitir que ello me impida disfrutar, como Superman, de mi propia fortaleza de la soledad. El reloj ya marca la 1:30 y aún con el sabor ácido en la boca por las diferencias y discriminaciones entre iguales, salgo disparado a buscar las llaves del que será mi retiro espiritual durante los próximos días. Busco tiempo para mí mismo, después de unos últimos meses de estrés, tensión laboral y la exigencia propia de la crianza y educación de mis niñas. Y la convivencia con mi mujer. Qué injusto estoy siendo, porque sé que a ella le haría falta algo parecido a esto. Se lo merece tanto más que yo, pero el frío de la fortaleza hace que no se plantee el venir y decide por su bien y el de los posibles resfriados o enfriamientos de las niñas quedarse. El coche empuja a mi espalda. Parece que sabe el camino y lo único que me dice es: sube, relájate y disfruta, que yo te llevo. En el camino veo pasar a 120 km por hora todos los tonos rojizos y marrones del paisaje ya caduco de Lugo y Ourense. Y cómo un árbol o un souto me hace pensar ya en San Ciprián, en lo que hay y en lo que últimamente se ha perdido por los putos incendios forestales. Veo las prisas de otros que se cruzan en mi camino. Es un fin de semana con puente festivo, gente que vuelve del trabajo, gente que va en busca también para estos días de su propia fortaleza de la soledad. Los guardias civiles apostados en las diferentes recovecos velan por nuestra seguridad, aunque a veces los veamos como rameras en sus esquinas intentando cazar a algún cliente y sacarle los cuartos. Simplemente como Superman buscando lo moralmente debido, cumplo las normas y me evito perder más dinero. También veo coches parados en los bordes con una puerta lateral abierta y a su lado una persona doblada, echando la comida depositada en su estómago unas horas antes. Se ve que el coche no le lleva como esa persona quisiera, mareándola, y en vez de empujar su espalda, como a mí, le presiona el estómago. Son cerca de las 5 y cojo el desvío en Lubián. No veo todavía la fortaleza de la soledad, pero se nota su poder, su presencia. Y aprovecho para llamar a mi mujer y a mi madre. Aunque Superman singular no dejan de preocuparse por mí, y hay que avisarles de que estoy llegando sin problemas, que el sol me ha estado acompañando todo el camino y que esos rayos han potenciado la luminosidad de todos los colores otoñales y de mis poderes. Llego a mi fortaleza. Lo blanco y frío del aspecto de la de Superman, de la de verdad, torna en tonos ocres de las paredes y negros de los tejados de pizarra. Aparco y me encuentro a Jaime, tan dispuesto como siempre a ayudarme a encender la cocina de leña para calentar el cuerpo. Hace frío, mucho frío. En esto sí se parece a la de Kal-El. Saludo de forma calurosa y con rigor a los más próximos y venga, bajo por las calles Trasilia, cancel abajo para llegar donde María Cachera y tomarme un café en su bar siempre dispuesto. Como te dije, esto fue hace unos años. Hoy si María me quisiera invitar, tendrá que ser del suyo, del de su hogar, no del de su bar. Escucha el último retrato sonoro. La estufa de leña de María podría calentar todo el sistema solar, así que si algún día el sol nos falla, María dará calor. A lo mejor no luz, pero calor, desde luego. Ya echo de menos a Patria y a las niñas. Me llama preocupada porque se ha enterado por otros de las diferencias y discriminaciones que te cuento del trabajo. La tranquilizo. De momento la cosa no debe ser importante, pero escucho a las niñas de fondo dándose un baño. Me pincha el alma. Sé que están bien. Sigo lo mío, pero no puedo evitar pensar que para desconectar yo lo hago de ellas. ¿Estoy siendo un irresponsable? Acabo de descubrir que yo también tengo mi propia kriptonita. Vengo a relajarme y a olvidarme. Subo otra vez desde Santa Catalina, la calle donde está el bar Cachera, Trasil, y paso por Tarín. Mi casa en San Ciprián, a casa do Tarín, mi futura fortaleza de la soledad. De momento vengo de prestado a casa de la familia. A Tarín la veo como siempre, esperando que alguien algún día le haga un poco de caso y la vistan y acicalen como merece, dispuesta a dar cobijo a su familia, a mi familia. Yo también lo espero ansioso, pero si siguen las diferencias y las discriminaciones que veo, acentuadas en lo económico, lo veo muy complicado. Si llega algún día ese momento, ese día sí se convertirá San Ciprián en la auténtica fortaleza de la soledad de mi familia, nuestro lugar, nuestro sitio. El lugar que espero se convierta en una bonita jubilación. Y la fortaleza de la soledad de mis hijas cuando la necesiten. Y aquí estaremos nosotros. Y aquí estará Tarín, esperando a recibirlas con los brazos abiertos. Bueno, no sé cómo hablaremos estos días, pero como me voy a Logroño, como te he dicho, igual tendré que hablarte desde el limiar de un hotel o apartamento, que todavía no lo tengo claro. Igual sin mucho adorno, al grano. Y si no, al regreso hablamos. Hasta la próxima. Amor.